cabrón. C-A-V-R-O-N, cabrón. ¿Qué tal, rosqueros y rosqueras? Aquí estamos un lunes más. Hoy es lunes 11 de junio del 2018 y aquí estamos en un programa otra vez de Radio Rosco, lo que hacemos los conductores y conductoras de autobuses de TMB para los usuarios y usuarias del transporte público. Hoy, como siempre, aquí estamos en riguroso directo desde el 91,4 de la FM y para todos vosotras y todos vosotros. Hoy estamos aquí haciendo unas pequeñas pruebas. Ya sabéis que somos como chavalillos, que comenzamos siempre de nuevo. Y aquí estamos haciendo pruebas de sonido, pruebas de que todo vaya bien. Vamos a introducir a nuestros invitados ya. ¿Qué tal, Mercader? Despierta. Buena tarde. Buena tarde, compi. Buena tarde. Descansando. Descansando. Y tenemos al Carlos también aquí. Buena tarde, Carlos, desde la cochera de Horta. Buena tarde. Me parece que se escucha una música de fondo que no se debería escuchar. Bueno, tú no te preocupes porque siempre tenemos el mismo rollo con la música de fondo, que es la del Frankie, que ahora se la quitamos y ahora ya se deja de escuchar. ¿Vale? Perfecto. Esto es lo que tiene la técnica, que hay que ir introduciéndose poco a poco. Hoy ya estamos sufriendo los primeros rigores del verano. Los calores del verano. Y ya sabéis que en esta radio, como somos buena gente siempre, los calores abundan. Pues venga, os voy a dar el teléfono de intervención en directo, que es el 93013-9533, 93013-9533, y luego el teléfono de mi WhatsApp, por si me queréis enviar algún mensaje no malicioso, ¿eh? Atentos y atentas, no malicioso. Pues mi número de móvil y de WhatsApp es el 644-258235. Y nada, aquí estamos, la mar de rumboso. Mira el Merca que se está abanicando, realmente hace calor. Sí, o nos morimos de frío o nos morimos de calor en esta radio. Yo creo que tiene muchos años de historia, ¿no? Los americanos, pero la verdad es que es muy efectivo. Muy efectivo, por supuesto que es muy efectivo. Bueno, pues nada, caña al mono que está por ahí esperándonos. Ya sabéis que intentamos daros las últimas noticias que tenemos dentro de la actualidad de TMB. Y bueno, os vamos a dar... Que empiezan las vacaciones. Ah, bueno, sí, ya pronto empezará para el día 22 la primera tanda de vacaciones. Uh-huh. Y bueno... Bueno, pues tenemos que recordar a los compis las novedades que hay con el tema de vacaciones, que son dos importantes, ¿no? Como dice aquí Ramiro, como lo conocéis vosotros, empieza la tanda. ¿Qué día has dicho? Yo tengo siempre dudas. El 22. El 22. Recordar que todos tenemos 23 días en laborable, que tienen que sumar como mínimo 30 días naturales, que todo aquel que vaya a empezar vacaciones y esté de baja, las vacaciones le quedan interrumpidas, que todos los pluses que cobramos normalmente, el plus por incidencias, etcétera, etcétera, durante el mes de vacaciones, gracias a la sentencia ganada por CGT el año pasado, también la cobraréis. Y después también recordar que todos aquellos compañeros que realicéis más de 12 días, o sea, 13, más de 12 son 13, fuera de tanda de vacaciones, fuera del verano, fuera de la Navidad y fuera de Semana Santa, pues tenéis derecho a cobrar el plus de fuera de tanda. Y recordar que la empresa no actúa automáticamente. Cuando hagáis más de los 12 días, que eso será cuando pase el verano, tenéis que hacer una reclamación de haberes, porque si no, no se os abonará. Dicho esto, bienvenida a las vacaciones, es un descanso que todos tenemos, que no nos ha caído del cielo, que no vino porque un día al mundo empresarial dijeron, uy, los trabajadores tienen que descansar. Esto vino gracias a la lucha obrera. Desde el primer día no tuvimos 30 días, las vacaciones empezaron con 8 días, 10, 15, así hasta lo que hemos llegado a día de hoy, y que nuestra misión es ir mejorando. Acordaros que las reivindicaciones del mundo laboral son tres. Trabajar menos, no nos tiene que dar vergüenza. Cobrar más, Trabajar menos para que trabaje más gente. Cobrar más para repartir la riqueza y trabajar en condiciones, en unas buenas condiciones de trabajo. Muy bien, pues también al hilo de lo que decía Mercader, comentaba, me ha venido a la cabeza una noticia que aparecía del sector, creo que era de informática, si no me equivoco, en que pues resulta ser que Comisiones Obreras ha firmado la posibilidad de alargar las jornadas laborales hasta 10 horas de trabajo, ¿no? O sea, después de sudor, sangre y lágrimas para conseguir las 8 horas de trabajo, ellos pretenden alargar, o la posibilidad de alargar, la jornada laboral hasta las 10 horas para luego ir sumando esas 2 horas a cuando queramos cogernos un tiempo de descanso, ¿no? En vez de conseguir los tiempos de descanso trabajando menos, los vamos a conseguir de nuestro bolsillo trabajando más. Es fantástico. Es fantástico. Yo a veces flipo con lo que por ahí van vendiendo algunos sindicatos y algunas organizaciones como un avance a nivel social. Trabajar más, para ellos es un avance. Pues bueno, como comentaba Mercader, con el tema de las vacaciones, recordar que la gente que trabajamos en buses tenemos que contabilizar 23 días en laborable. Es decir, que cuando miremos nuestro calendario, contar 23 días. No contéis también lo que está marcado en rojo como festivo, porque entonces nos equivocaremos, que es un error que se suele dar. Pues nada, pronto comenzará con el solsticio de verano hacia San Juan, y que ya trabajéis o no trabajéis en TMB, quien se haya ganado ese derecho que conseguimos a lo largo del año de las vacaciones, pues que los vaya disfrutando. Y una musiquita, ya de entrada vamos a poner música hoy. Por cierto, ¿la semana que viene ya estás de vacaciones? No, empezaré mi tanda de vacaciones pues con el 22. A mí me toca la tanda 1 hasta el 17 de julio. Que te vas con los majoreros. ¿Qué significa eso? Que son muy majos. Eso, son unos majetes, sí, tienen un queso. Se va a las Canarias aquí el amigo. Bueno, pues nada, que al continente africano. Estaré haciendo el programa de radio, si nada cambia, hasta primeros de julio. Y en julio ya pues tendremos aquí al Carlos, que ha venido para mejorar lo presente. Y mejorar lo presente es el Merca y yo, que no es tan difícil de mejorar. Eso es así. Bueno. No, ahora fuera. Hombre, agradecer que vosotros dos, y además en vuestro tiempo libre, lunes tras lunes estáis aquí. O sea que no quites importancia al valor que tiene estar aquí cada lunes, pim pam, machacando y dando las novedades sindicales y laborales en la empresa. Pero permíteme, Ramiro, antes de que pongas la música, dar una información sobre todo a los usuarios y usuarias que nos están escuchando. No me permite. Es que te miro y me pregunto, ¿cómo le gusta alterar todo el programa que hemos realizado? Es que, claro, es una cosa que la escaleta la teníamos puesta, claro, pero yo la adelanto un poco porque sí, creo que es importante, que son los cambios que van a haber de líneas, que ya empieza el día 25, después de que te vayas de vacaciones. Sí, después de que comiencen las vacaciones. Eso, si no se equivocan, en la cochera, como ha pasado con la 45, por ejemplo, que se han equivocado en el orden que han puesto de antigüedad de las personas que tenían que escoger en la línea, o como en la línea 19, que hay que ha quedado paralizada la escogida porque el responsable no sabía que dentro de poco entraba en vigor un cambio de paradas en la línea 19. Para que veáis la eficacia de la alta dirección o no alta dirección de TMB. Venga, bueno, pues déjame decir así rápidamente que aparecen 3 nuevas líneas en Barcelona a partir del día 25, que es la D50, que va a ir desde el paralelo a Ciudad Meridiana, o, como prefiráis, de Ciudad Meridiana al paralelo. La V9 también aparece, que va desde Pobla Sec a Sarrià. Esa sí va desde la zona obrera a la zona rica. Y la V33, que será una nueva línea, que va desde el fòrum de allí del campus del Besòs a Santa Coloma. Y una línea convencional, que va a ser la línea 52, que va desde Plaza Cataluña a Collblanc. Recordar a los compañeros usuarios y usuarias que cogéis las líneas 41, 42, 50, 51, 66 y 143 que el día 24 será el último día que las podéis coger, porque estas líneas desaparecen y sus recorridos serán más o menos cubiertos por las nuevas líneas que os hemos enumerado. Hay otras dos líneas, la V5 y la 67, que adecúan su recorrido, y además van a haber cambios en la línea 24, va a haber un cambio importante porque deja de circular desde San Antonio hasta Poplasec, y creo que la línea 60 es la última que os voy a nombrar, que también hace un cambio de recorrido. Sí, la 24 en concreto deja, como tú comentas bien, deja de circular desde Plaza Cataluña a donde tenía el terminal, allí a la calle Aldana, que está cerca de la, de, pues eso, donde estaba cerca de San Antonio, el Molino, por esta zona. Ya la 24 deja de hacer ese tramo de recorrido. Comentando el tema de la 41, parece ser que hay un amplio debate a través de las redes sociales sobre los cambios que están realizando en algunas líneas, porque vamos, hay gente que no ve razonable todo esto de los cambios de la nueva xarxa, y que lo que te están diciendo, y con toda la razón del mundo, es que antes para hacer un determinado recorrido con un solo autobús era suficiente, y ahora se ven obligados o obligadas a coger tres autobuses para hacer un recorrido parecido, ¿no? Sí, nosotros hemos dicho de aquí lo que va a hacer TMB. Desde luego no cuenta con el consentimiento sindical y mucho menos de CGT, porque nosotros compartimos con los vecinos pues muchas de las críticas que se están haciendo, ¿no? Ya la cuarta fase fue un fracaso para lo que ha sido Berneda, San Andreu, Poplanou, y esta quinta fase, que tendría que ser la última, que no lo es, porque parece ser que va a haber una quinta fase B. Con la D30. Y bueno, si lo conseguimos entre todos y todas, algún día tendremos la D30 por la diagonal. Cosa que de momento dudamos, porque ya el otro día pudisteis leer, y a lo mejor hasta escuchar, no sé si lo dijo en la radio, a nuestra regidora Janet Sanz diciendo de que el hecho de que no se haya aprobado el tranvía en esta última votación del día de abril no quiere decir que abandonen la idea de meter el tranvía privado por la diagonal, por lo que creemos que en la próxima legislatura, si ganan, volverán con el tema del tranvía, y por tanto se niegan a meter la D30. Se niegan a meter la D30 porque tienen miedo al éxito, tienen miedo de que se demuestre que una empresa pública como TMB está preparada para meter autobuses articulados entre 5 y 7 minutos por la diagonal, que eso va a generar puestos de empleo y que va a generar mucha simpatía y también bienestar a la ciudadanía que utiliza el transporte para moverse por esa zona, ¿no? Entonces, como tienen miedo al éxito y no quieren que luego quedarse sin argumentos para meter el tranvía, pues prefieren que la gente no tengamos la de 30 por la diagonal. Bueno, si Barcelona en Comú tiene pocos votos en las próximas elecciones, lo del tranvía igual se queda congelado. Será interesante que quienes les votasteis no les volváis a votar. Y ahí lo dejo. Bueno, oye, nosotros somos un sindicato apolítico y lo único que creo que tenemos derecho es a... En Moncada no les pude votar. Pero porque no tenéis tranvía. Bueno, he visto que solo una parte de la sala se ha dado por aludida, ya podéis entender el resto. Y nada, tenía esta canción preparada para Carlos, como sabía que venía hoy, que sé que es un grupo que le gusta mucho, Aspencat, y os la voy a poner también para Carlos, para Merke y para todos vosotros y vosotras. Pero dilo bien, por favor, para Carles García y de la Creu. Vale, de la Creu ya veréis que pronto será famoso. Venga, l'últim segon, allá va. Mira al darrere i recorde tota una vida veig passar, i si poguera tornar a donar-li a l'estat i atravessar les línies roges, cartografia del teu cos, per no trobar les coordenades, el nord i les petjades, i arribar a un lloc sense nom. I rebobinar, anar pel camí que no vam anar, pisar les veles en un mar, si poguera tornar-te a besar. I rebobinar, encendre els teus llavis i no pensar, tocar les estrelles i tremolar, si poguera tornar-te a tastar. No sé el final de esta historia, yo voy a ser esta nit el teu heroi. No em guardes en la memoria, no me vull que em dones l'últim segon. Soc addicte a tu, sempre ho he sigut, a les teues manies, als teus pits i junts. Vam provocar terratrèmols junts i vam escriure diaris plens de fum. Tornar a néixer, tornar a ser un xiquet, tindre el secret de la vida eterna, que fores tu l'únic govern que em governa. Que fores tu l'únic govern que em governa. Que fores tu l'únic govern que em governa. No sé el final d'esta història, yo voy a ser esta nit el teu heroi. No em guardes en la memoria, no me fui que em dones l'últim segon. De Sant Francesc al cap de Barbaria en moto, no em puc llevar del cap eixa foto, ni eixa porta de sol de Pontal. Despertava dos distintos animals. Tota la nit m'impregnava del teu olor, en la foscor tu eres la lluerna, i és que eres tu l'únic govern que em governa. Perquè eres tu l'únic govern que em governa. Perquè eres tu l'únic govern que em governa. Jo vull ser esta nit el teu heroi. No em guardes en la memòria, només vull que em dones l'últim segon. No sé el final d'esta història, jo vull ser esta nit el teu heroi. Bueno, pues aquí hemos tenido a la gente de Aspen Cat en una canción que a mí me gusta especialmente, y bueno, se la hemos dedicado al Carlos, pero va para todos ustedes, para todo el mundo mundial, por si las moscas, alguien se siente medio ofendido, pues va para todo el mundo mundial. Bueno, te ha llegado una preguntita. Hoy estamos de operación salida, vacaciones y dando un montón de servicios, ¿no? Sí, me pregunta un compañero una cosa en concreta. Si sabemos si se pueden ver las estándar de vacaciones y de qué manera. Supongo que el compañero querrá comprobar qué tanda de vacaciones tiene asignada. Hoy estamos de vacaciones, estamos hablando de vacaciones. Ramiro, bueno, sé que tú eres muy listo y vas a contestar esta pregunta. Ah, bueno, muy listo no, para eso tenemos nuestra página web, por ejemplo, la de CGT Bus, que se vaya a la intranet, que marque en la intranet su número de empleado y su código, y donde pone bus, vaya al que pertenezca. En este pertenece caso, al triángulo. Vale, pues vamos, yo estaba mirando al de... al de Horta, pero en el... ¿Puedes abrir tú, Triangla? Sí, lo tengo aquí. ¿Puedes mirar un número? Bueno, a ver, espérate. Primero tendría que buscar en concreto dónde encontrar la tanda de vacaciones, pero está aquí. Ah, vale, nada. Porque está... Bueno, ya está explicado, pues con porque paciencia. Como en cada com lo ponen de una forma diferente, y eso parece mentira, pero es así, me estoy dando cuenta ahora, en el del com de Horta está muy sencillo. A mano derecha encuentras todas las tandas de vacaciones. Y en teoría, dentro del com también de Triángulo tendría que estar. Pero bueno, me va a resultar mucho más sencillo ir a la tanda de vacaciones del com de Horta, que es donde yo estoy. Y luego hay un espacio en el com de Horta donde pone que también lo podría mirar el compañero si quisiera. Lo que pasa es que sería las vacaciones de allí de Horta, no sería del Triángulo. Que te diga el número y luego dentro de un momento lo vamos buscando. Claro. No, y sin caso... Por aquello de la protección de datos, se lo enviamos por WhatsApp. Bueno, pues ya sabéis, entráis a vuestro, por la intranet, entráis en vuestro correspondiente com y allí ya buscáis en la pestaña que os corresponda donde tenéis las vacaciones. Para mí está claro las vacaciones cuáles son, las tandas cuáles son, que las he estado buscando ahora y sale muy bien detallado las tandas de vacaciones. Pues muy bien, aclarado el tema. Bueno, ya que estamos aclarando cosas, Merca, ¿qué pasa con el tema de los zapatos? Hubo un momento en que desde CGT y desde diferentes sindicatos se llamaba a no ir a coger los zapatos corporativos, ¿no? Sí, esto es una cosa que los compañeros y compañeras más nuevas, pues desgraciadamente, muchos no conocéis, no está funcionando mucho últimamente el tema de aprovechar la experiencia de los viejos. Parece ser que alguien está interesado en olvidar todo lo pasado, olvidar los dos días, olvidar el descanso, el bocadillo, y olvidar por qué muchos compañeros y compañeras no vamos a recoger los zapatos al zapatero, sino que preferimos que nos abonen el dinero y ya nos encargamos nosotros de comprarnos los zapatos que necesitamos. Así, rapidísimo, sí. Os informamos de que TMB tenía históricamente y sigue teniendo un contrato con una zapatería por la que es la que nos proveía de zapatos tanto al personal de metro como de autobuses. Se supone que ese contrato sale pues de un concurso público en el que las diferentes fabricantes o zapaterías presentan sus propuestas, y bueno, aquí casualmente siempre se las llevaba el mismo, que era el andaluz, alguien que lo conocíamos como el zapatero, que ya está jubilado, un conductor de Horta, que aprovechando que tenía un hermano fabricante de zapatos en Zaragoza, pues él vendía zapatos no solo a autobuses y a metro, sino a media funcionalidad de Cataluña. Pero este hombre, también afiliado al SID, durante todas las movilizaciones que tuvimos, mantuvo una actuación ya no solo de esquirolaje, sino que incluso estuvo a punto en un piquete de atropellar a un compañero. Pues por todos estos motivos, porque los concursos de TMB los considerábamos que no eran claros, porque veíamos que se estaba enriqueciendo este hombre a base del erario público, de que veíamos de que atendía su zapatería con horas del sindicato, de su sindicato, del SID, decidimos hacer una campaña para no recogerle los zapatos y al menos que con nosotros nos hiciera rico. Bueno, en esa campaña se apuntaron muchos compañeros que aún nos mantenemos así, sin ir a buscar los zapatos allí, pero los nuevos compañeros y compañeras, pues será también por fallo nuestro de que no informamos de esta posibilidad, sí que están volviendo a ir allí a la zapatería. Vale, recordar que cada dos años, ahora en el 2018 hemos cobrado justo en el mes de abril 60 euros, que corresponden a 30 y 30 del importe de los dos calzados, el de verano e invierno. Y bueno, desde aquí no está mal de vez en cuando el recordar ciertas cosas que tenemos, sobre todo como comentaba Merca, los conductores y las conductoras muy interiorizados por cómo son este tipo de personajes, y que la gente nueva pues la gente que ha entrado recientemente en la empresa, todo este tipo de historias no las conoce, ¿no? Y a veces el desconocimiento nos llega a alimentar a gente como esta, ¿no? Gente que realmente no se lo merece por lo que son, por lo que han sido y por su actitud con los nuevos y con las nuevas. Nos ha llegado la noticia de que, por ejemplo, ahora no tienen en stock zapatos que serían los que nos corresponderían tener, que en teoría la persona que hace esta licitación tendría que tener los zapatos por ahí en una página web con la descripción del tipo de calzado, con una foto, y cuando llegan los compañeros y las compañeras le dice que no tiene surtido de estos zapatos, que son los que tiene que tener ahí un stock para cuando vayamos a recogerlos. Pues ya sabéis, primero, no ir. Segundo, que no os engañen cuando vayáis a buscar esos zapatos, ¿no? Y esta era una de las cositas que hoy teníamos por aquí destacadas para sacar. Y luego, ahora, entre medias, vamos a poner una canción otra vez hoy. Mira, hoy estamos cantarines, es eso del verano. Una canción, ya que tuvo tanto éxito Medina Zahara con la última canción que pusimos por aquí, que ahora voy a mirar en mis notas porque mi cabeza está un poco maltrecha, ya lo sabéis, fue Necesito Respirar. Hoy vamos a poner también de rock andaluz y de los años esos. ¿Había tres grupos famosos? Claro. Triana, Medina Zahara y ¿qué otro grupo? Guadalquivir también era un grupo famoso. Hostia, eso no lo había oído. Y los Smash. Hostia, pues creo que todavía... Aún te falta nos uno. Nos estamos dejando uno de rock andaluz de ese de... Sí. De la mezquita de Córdoba. Creo que nos estamos dejando Pata uno. Negra. Pata, bueno, no. Pata Negra es posterior. Pero bueno, el Carlos nos ha planteado un reto y para la semana que viene, ¿cómo me gustan estos retos? Para la semana que viene os traigo ese tercer grupo, si no lo hemos puesto ya. De momento he traído el segundo. Hemos hablado de Medina Zahara, hemos hablado de Guadalquivir, que aún me acuerdo que tengo un LP de color verde. Hostia, no. De color verde, cuando los LP son de color negro. Y ahora os voy a poner Smash. Pues ya que estamos en plan andaluz, si algún día te acuerdas, a mí me pones un grupo de Osuna, Osuna, es Sevilla, ¿verdad? Osuna. Sí. Los Muertos de Cristo. Muertos de Cristo aquí ya se han puesto bastante, entre otras cosas porque el compañero Ramón Rojo, que ya no está en la empresa, anda que no los pedía. En particular pedía la versión que hacían de Las Barricadas. Bueno, pues vamos a poner esto, Smash, el garrotín. Al garrotán de la Bueno, pues ahí teníamos al grupo Smash con una canción fantástica, como todas las que intento poneros, que era El Garrotín. Y tenemos una llamada, a ver si conseguimos hoy, por segundo día consecutivo, marcaremos un hito en esta radio y podemos pasar al compañero Nico en directo. ¿Qué tal, Nico? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Chaval, me quedo asombrado de que seamos capaces de pasarte en directo. Yo por lo menos te oigo la mar de bien aquí. Tú nos oyes a nosotros y nosotros. Perfectamente. ¿Y los compañeros que están en la mesa me escuchan también? Sí, ahora te tendrán que empezar a escuchar los compañeros que están en la mesa. Bueno, pues tenemos al Nico a la radio, que al teléfono. ¿Qué nos dice, Nico? Bueno, pues tres cositas cortas. Una, el grupo que está hablando Carlos García, creo que se refiere a Alameda. Un grupo se llama Alameda, de la época... Alameda, vale. La época de Triana y Medina Zahara. Vale, bueno, vale. ¿Qué era eso? No. Después otra cosa... No es ese, Nico. No me acuerdo ahora el nombre, pero no es Alameda. ¿No es Alameda? No. Pues ya lo buscaremos, entonces. Ya le he dicho que nos ha planteado un reto para la semana que viene, ¿eh? Vale, vale. Yo digo, no, si tiene que ser Alameda, porque eran los tres grupos que más sonaban. Uh-huh. Porque en la época aquella que estaba diciendo Mercader, de los grupos Smash, de Loli y Manuel, fue la evolución del flamenco, que de ahí vino luego Camarón, con Kiko Veneno, con los hermanos Amador y toda esta gente. Uh-huh. Bien. Vale, pero bueno, que a lo que vamos, que nos olvidamos a hablar de música. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal de vez en cuando también hablar un poquito de la música, que, como dice, la música nos alegra la vida. Venga, digas. Bueno. Lo que te quería decir, que me parece muy bien que hayas pasado la llamada de radio, porque eso significa de que aparte de que te has formado de cómo pasar la llamada de radio, aparte has practicado por lo menos ayer y hoy, seguidos. Eso es bueno, porque resulta que en TVB las cosas no van así. Ajá. Ya me he encontrado varias veces a compañeros llevando autobuses eléctricos, y siempre les pregunto, hostia, ¿qué, ¿cómo vas con este autobús? Ah, bueno, no sé qué, siempre te comentan algo, y les pregunto, ¿te han dado la formación? Y la respuesta es no. Ajá. Claro, o sea, yo lo encuentro fuertísimo, porque nosotros, lo que a veces se enteran ya, tanto los directivos como los compañeros, tenemos un permiso de circulación que si lo miras por el permiso de conducción Reino de España, en nuestro carnet, que nos autoriza a llevar ese tipo de vehículos por la vía pública. Pero eso no quiere decir que sepamos, que conozcamos las características de ese vehículo para poder hacer un buen servicio. Entonces están obligados a formarnos, lo meten en los planes formativos y después resulta que se ahorran un dinero sin dar la formación. Y nosotros como trabajadores sacamos esos autobuses, a mí me da rabia porque yo siempre les digo, vamos a ver, nosotros como sindicato nos peleamos para que se dé la formación y vosotros lo sacáis sin formación estos vehículos. Entonces de poco sirve que nosotros insistamos si después lo hacéis sin formación. Sí, y además el problema está que muchos compañeros, sobre todo la gente que viene de nuevas incorporaciones, bueno, pues lo es lógico, por el temor a preguntar, muchas veces cogen los vehículos sin saber realmente cómo funcionan, ¿no? Claro, y mucho problema viene en el relevo, que ya estás en una parada, te vino un autobús lleno de gente, el compañero que lo lleva quiere plegar, evidentemente porque es su hora de plegar, y es un poco violento subirse al autobús, decirle al compañero vete para casa que ya has plegado, ¿no? Y decirle a la gente bájense que yo este autobús no lo sé llevar y ahora vendrá alguien que sepa llevarlo para continuar. Sí, creo que lo hemos hablado en varias ocasiones, tenemos un déficit de formación dentro de la empresa enorme y yo entiendo que no es por falta de recursos o de subvenciones, sino es por falta de la intención de la empresa de formar a sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sí, bueno, pero si ellos no lo hacen, nosotros tenemos que obligarles a hacerlo. A mí la formación de los cuatro puertas me la dieron dentro de jornada, en mitad de un servicio. Después de meter dos días seguidos, bueno, dos fines de semana seguidos, el coche a la cochera, en la segunda ella me está esperando un mando para darme un curso de formación allí, express, que me lo quería dar como en cuestión de unos 12 minutos o 15, y lo tuve allí unos 25 o 30, porque empecé a preguntarle cosas que él no conocía, o sea, me hicieron un curso de formación bastante deficiente, pero en la segunda vez que metí el coche a retiro, manda un curso de formación de los de cuatro puertas. Entonces, los de cuatro puertas puedo llevarlo. Los eléctricos, si algún día me ponen alguno, no sé si seré capaz de llevarlo a la cochera. Sí, mira, ahora que me ha venido a la cabeza, Nico, ¿sabes que han puesto a escoger las líneas 19 y 45? ¿A la comisión de explotación se ha llevado esto o no? No, a la comisión de explotación lo que ha llegado, que lo he pasado por el grupo, sí, hoy, por un mail, que no ha sido a la comisión de explotación, ha sido a los miembros del comité de empresa, de que han cambiado una parada que es un punto de relevo, que es lo que comentabas tú antes. Sí. Pero que bueno, que viene también en concordancia con lo que decíamos, los puntos de relevo la empresa los cambia cuando quiere, porque pone ahí que se consultará a los delegados sindicales, pero si no pasa de ser una consulta en que nosotros podemos proponer algo, pero nada más que proponer, que es lo que pasamos en estas nuevas líneas, ¿no?, de Nova Xarxa, que los otros sindicatos propusieron y de poco ha servido proponer, porque solo sirve para darle más puntos de relevo. Que después, curiosamente, por ejemplo, en la línea de Triángulo han puesto los relevos ahí en la calle Balmes. Después de pactar varios puntos de relevo, han puesto todos en la calle Balmes. Los compañeros están contentos. Y dije yo, hey, cuidado, porque hay más puntos de relevo pactados. Después vienen los cambios de horario por temporada o lo que sea, yo para poner otros puntos de relevo. Ahí digo, y estos están pactados porque la mayoría sindical se puso a pactar. Sí, la verdad es que ya lo hemos dicho también en el último Utopía que hemos hecho. Cuando tú haces un artículo hablando del tema de la comisión de explotación y cuando la empresa nos echa la culpa a la parte de los trabajadores de los cambios estos en los puntos de relevo, realmente nosotros estamos ahí para sugerir, ¿no? Porque realmente quien tiene la última palabra siempre es la empresa, ¿no? Bueno, pues esto era una cosa, otra cosita, que estáis preguntando cómo se ve lo de las vacaciones en Triángulo. Sí. Bueno, pues si quiere ver los resultados, que entre en la intranet, cons, no, perdón, bus, cons, triángulo, sí, y se vaya en la parte derecha que pone avisos del centro. Y entonces tiene que buscar entre un montón de avisos cuál es el aviso que dice cómo han quedado las vacaciones. En concreto es el aviso TRI18-018. A ver, que estoy yo haciendo tus instrucciones aquí en directo, ¿vale? Es tri... Sí, no, no, que me he ido a la página de web del Triángulo, me voy a TRI18, ¿y qué más aquí? No, no, TRI18 te dice ir a uno a bus, luego sí, a los cons, sí, con Triángula, sí, y en la parte derecha, por más o menos la mitad, sí, así en rojo, se ve avisos del centro, ¿no? Avisos del centro, sí, y entonces ahí... cuando clicas ahí te salen todos los avisos del centro del año 18. Vale. Y entre todos esos avisos... Vale. Pues hay que encontrar el aviso. Vale, yo he ido al TRI 18, 19, publicaciones de vacaciones, de los ACAS, de material móvil y oficinas de centro y... El de conductores es el aviso TRI 18-018, del 14 de marzo. Vale. Lo tengo aquí abierto yo en mi ordenador. Al 14 de marzo, vamos a bajar al 14 de marzo, ahí está. Resultado de escogida de los conductores. Muy bien, Nico. Pues... Y luego una cosa, porque yo llamaba para felicitar. Fíjate que es raro, ¿eh? Para felicitar a la gestión de la cochera en una cosa en concreto y para echar bronca a los compañeros por llevar los coches sin formación. Ajá. Y lo de la felicitación, fíjate si es curioso, pero bueno, sabes, la primavera esta trompetera que tenemos un poco extraña, ¿no? Sí. El sábado por la tarde apareció un enjambre de abejas en la cochera del Triángulo. Sí. Se quería instalar ahí en el... No sé, he visto las fotos, ¿no? Sí, nos han enviado un vídeo allí a Horta que estaba en una de cerca de las máquinas de lavar o buses. Sí, donde el tren de lavado, sí. Ajá. Entonces, vale. Bueno, pues el mismo sábado por la noche ya se solucionó el tema. Y además de una forma que yo la veo de la más correcta, ¿eh? Porque eso se puede solucionar o bien llamas a los bomberos o a alguien que elimine plagas y te elimina eso de ahí. O bien se llama un apicultor que lo que te hace es que te recoge esa reina con esas obreras que van ahí y monta un nuevo panal de abejas, ¿no? Para él, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues ya que estaban ahí las abejas, pues por lo menos esas abejas que sepamos que llevan una vida productiva produciendo miel en un panal, yendo de flor en flor y disfrutando de la primavera. No, bueno, está bien. No, pero no te he oído, Nico. ¿Qué fue el apicultor? Sí, sí, fue un apicultor al final. Vale, vale. A ver, que todo el mundo se conciencie un poco de que las abejas están en peligro de extinción, una cosa que nos puede llegar a afectar gravemente, mirándolo egoístamente como especie, porque si no se polinizan la flora, pues no vamos a poder comer fruta, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, que cuando ocurran estos casos se actúe con un poquitín de cabeza, ¿no? Que el apicultor va y hace lo que tú has dicho, recoja a la reina. Sí, y protejamos las abejas, por favor. Sí, por eso es por lo que considero que se ha hecho bien, ¿no? Porque es lo que tú dices, Carlos, sí que es cierto que ahora las abejas están en peligro de extinción, mucha parte es culpa de los insecticidas que se están utilizando en los campos, la abeja asiática, luego un tipo de ácaro que les entra también dentro de las celdas, ¿no? Y se va alimentando de la larva y de la miel que depositan las obreras allí. Bueno, sí que hay un problema con las abejas y un problema que nos estamos cargando la naturaleza, ¿no? Y como cosa curiosa digo, bueno, se la ha llevado un apicultor, pero ya creo yo que una organización ahí de abejas ahí no creo que hubiese durado mucho, ¿eh? Uh-huh. Porque la que viese cómo funciona la cochera, que le dirían, vete a buscar las flores, y a dónde, dame el plano, no lo tengo, ¿sabes? Vete de largas, oye, vete a hacer esto, pero no tienes formación. Me refiero que hubiesen durado poco en la cochera, esos animalitos. Bueno, sí, se nota que nosotros podemos sobrevivir un poco mejor en dificultades, no en ese tipo de dificultades. Pues bueno, gracias Nico, la verdad es que esto de las abejas parece una cosa anecdótica, pero también a los compañeros y compañeras del Conde Horta había llegado las imágenes y todo el mundo estaba dando esa salida que hemos comentado aquí, que era la lógica, ¿no? Llamar a un apicultor y que venga, que se lleve a la reina y lo beban todas. Es decir, me gusta que tengamos también ese tipo de conciencia ecológica, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Bueno, pues también, conciencia ecológica, un poquito de cultura musical. Sí. Y mucha reivindicación obrera. Ay, eso. Oye, has condensado en tres cosas el programa Radio Rosco. Muy bien, Nico. Pues venga, nos vemos pronto, ¿vale? Y gracias por llamar. Pues venga, un saludo a todos los rosqueros y rosqueras de Barna y a los apicultores del mundo. Muy bien, a los apicultores y apicultoras del mundo. Bueno, pues dejamos ya esta llamada del Nico. Le agradecemos que nos haya llamado. Me gusta que lleve dos lunes seguidos. Es que necesito que me pongáis en práctica, porque si no, yo con mi edad, recordad, tengo 58 añitos, tengo ya ciertas neuronas un poco anquilosadas. Eso son las drogas que tomaste de joven. Bueno, también. No le eches la culpa a la edad, porque... Porque bueno, yo, ves, como no tomé drogas, estoy bien. Sí, está el pobre aquí todo sofocado en la radio, abanicándose todo el rato, ¿no? Bueno, pues mira, yo qué sé. Hoy es un día en que sí que puedo introducir una poesía, que nos la ha enviado un compañero, o un amigo, como queráis llamarlo, y la voy a leer. Tener un poquito de paciencia, que la estoy buscando, ya la tengo aquí, y ahí la voy a leer ahora mismo. Dice, quan un ocell está viu, es menja las formigas, però quan mor, són les formigues qui se'l mengen a ell. El temps i les circumstàncies poden canviar en qualsevol moment, per això no devalues res en la teva vida. Pots tenir-lo tot, avui, però recorda, el temps és molt més poderós que qualsevol de nosaltres. D'un arbre es poden treure un milió de llumins, però un llumit pot cremar milions d'arbres. Així que fes sempre el bé. Pensa que el temps és com un riu. Mai podràs tocar la mateixa aigua dos cops, perquè ja haurà passat i no tornarà. Així que aprofita cada minut de la teva vida. I recorda, mai busquis només aparences perquè canviem amb el temps. No busquis gent perfecta perquè no existeix. Millor cerca algú que conegui el teu verdader valor. Tingues tres amors. Això em recorda una mica la Karina. Tres coses ahí en la vida, salut, dinero y amor. Pues bueno, tingues tres amors. La vida, la família i els amics. La vida perquè és curta, la família perquè és única i els amics perquè són comptats. Pues bueno, Lluís, va per tu, que és un company de tota la vida, i bueno... envieu-me cosetes, truqueu i així animarem i despertarem al mercat de les seves ensunyacions laborals i reivindicatives. Bueno, et dono una mica de marge o què? Ara, no se va hablar de lo que va a pasar mañana o qué? Sí. Oye, a ver si tratamos de lo mío. ¿Vamos a hablar de lo mío o no? No, ahora Carlos quería... informar de algo, entonces le damos paso a Carles García de la Creu per tot vosaltres, sí, que nos informe de algo muy importante que trae en la cabeza desde hace tiempo. No es importante. No es importante, pero bueno, es representativo de la manera de actuar de algunos mandos y que a mí no me gustó nada. Y yo, esto me pasó ayer y no sé si el mando, porque hubo un momento dado que me pidió un número de empleado, no sé si me abrieron full de Clarimeno, ¿no? Bueno, pues si me lo abre, pues ya daremos nuestras... daremos mi versión de los hechos. A ver, ayer estaba haciendo la línea, ayer hice la línea 19, el turno 6, ahora no, el servicio 22, o el 13, no me acuerdo, da igual eso. Total, que salí de Saint-Genis, llegué a Plaza Urquinaona, hora de llegada teórica a las 15:15, pero llegué a las 12:18, que era la hora de salida, tres guarros minutos. Bueno, yo tenía necesidad de ir al lavabo, bajé al lavabo, subí, y había un montón de gente en la parada, pero cuando digo un montón, es un montón, y con maletas, y con un montón de gente. Abrí la puerta, bueno, le di al botón de ya estoy aquí en el autobús, para que en la sala se dieran cuenta de que estaba, entró un montón de gente, y cuando yo más o menos me iba a ir, aparecieron un grupo de entre 20 y 25 turistas extremeñas, que querían ir a la Plaza de Toros y a la Sagrada Familia. ¿Qué ibas a decir? No. Y entonces estas señoras no, me preguntaban, y además todas sin tarjeta, todas con billete. Claro que sí. Vienen de Extremadura, allí no se puede comprar la tele. Sí, sin ningún problema. ¿Ah? Entonces, te recuerdo que tú tienes parte de extremeño. Sí, bueno, sí, exactamente. Toda mi familia es de la provincia de Badajoz. Bueno, entonces estoy ahí vendiendo los billetes. Y hay una cosa que me molesta un poco, que es cuando estoy ahí ocupado por la derecha, me vengan por la izquierda. Pero como era un mando, o sea, y no, a veces cierro la ventana si viene alguna persona a preguntarme, pero era un mando, y entonces por supuesto que no la cerré. Claro, un mando hay que entenderla. Que era un mando. Entenderlo y atenderlo. Claro que sí. Y entonces me preguntó el mando que a qué hora debería haber salido, y yo, ya debería de haber salido. Claro, esto. Era el 18 la supuesta hora de salida. De lo que yo os estoy hablando ahora, eran tranquilamente y 30. Pero tranquilamente. ¡Hala! Sí. Y seguía vendiendo billetes. Y bueno, y conseguí que algunas mujeres, o sea, me lo vinieran con un billete de 5 y 2 y 4. Conseguí que algunas, ¿no? La cosa se iba mejorando un poco. Entonces el mando este me pregunta que qué turno soy, que qué empleado soy, y me dice... La hora de salida, pero si tenías que con la PDA en las manos, pues si tenías que haber salido el 18. Y claro, yo me encogí de hombros. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Y qué quieres que haga? Y entonces, cuando me preguntó el número de empleado, le dije, bueno, cuando acabe de vender billetes te diré el número de empleado. Con lo cual intuyo que a lo mejor me abre un full clarimés o, bueno. Y la cuestión es que salí, hay 35, 36 más o menos. Entonces me hicieron una afonía desde CR, expliqué lo ocurrido y expliqué, oye, que aquí hay un mando para que te haya explicado lo que pasaba. El mando en ningún momento me ayudó, solamente estuvo ahí preguntándome y bueno, pues yo qué sé, es que es para alucinar la manera como actúan algunos mandos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Teóricamente el mando ahí te tendría que haber facilitado tu trabajo, te podría haber ayudado a vender billetes o a darle... cariño a la sí, o a decirle a la señora para que... Escuchen, que dentro de 5, 6 minutos, 7, 8, viene otro autobús, por sí, favor. Sí, a eso me refiero. Pues no lo hizo. Mientras estás trabajando, interrumpir. Piensa que nosotros son mando, no lo interrumpimos jamás. Cuando llamamos a CRT, te atienden cuando te pueden atender. Y no pasa nada, lo entendemos. Pues nosotros cuando ellos quieren hablar, pues también lo atenderemos cuando podemos. Bueno, esperemos que se quede en una anécdota y esto... Lo más importante es que el Carlos hizo lo que tocaba hacer, atender a la gente. Y claro, yo no iba a decirle, porque además en el autobús había sitio. ¿Yo por qué iba a dejar de vender billetes si en el autobús todavía había sitio? Bueno, pues nada, ahí queda parte de nuestro curro. Ey, ¿mañana nos toca juicio o qué? Mañana tenemos juicio. Sí, mañana día 12 a las 10:20 en la sala 226 en el juzgado de instrucción número 12. Acordaros. Nos piden presión para tres de los presentes en esta sala. Sí, es la primera vez que nos denuncian a tanta gente. O sea, no vamos a un juzgado de lo laboral, acordaros, no es por lo laboral, nada menos que vamos a un juzgado de lo penal. De lo penal. En la que algunos nos piden entre 1 y 4 años de cárcel por delito continuado de odio. Sí, señor. Pues mañana os lo recordamos por si a alguien le interesa venir, allí vamos a estar. Es un juicio en la ciudad de la injusticia, y que todo, en Gran Vía. Todo viene como consecuencia de aquel lindísimo 10 de abril hasta que Arias lo fastidió. Uh-huh. Lindísimo, porque fue... Con lo contento que estábamos, porque habíamos ganado, porque el plenario había tirado para atrás la propuesta de la señora Colau. Estamos contentísimos. Estamos contentísimos, pero Carlos, hay que recordar de que también estábamos celebrando nuestro éxito, que las cosas no pasan porque sí, porque nuestro trabajo también influyó a que los partidos que al final le dijeron que no al tranvía privado, pues se decidieran por esa opción, porque hubo partidos, Esquerra Republicana en concreto, es que utilizó nuestros mismos argumentos idénticos, ¿no? Lo cual nos alegró, saldríamos muy contentos sí. de allí, y el impresentable de Arias pues nos estaba esperando para liarla, y realmente la lió. Todo acabó como ya lo hemos contado más de una vez, y bueno, ahora la cosa se ha liado más porque nos ha sorprendido con esta denuncia por delito continuado de odio. Vuelvo a decir, penado entre 1 y 4 años de cárcel. Este impresentable nos quiere en la cárcel. No sé quién odia a quién. Yo creo que nos odia mucho. Nosotros no lo odiamos. Nosotros odiamos las maneras, odiamos los tejemanejes, odiamos a las personas, no las odiamos. No, nosotros bueno. no lo odiamos. Lo que denunciamos son situaciones muchas veces que consideramos que atentan contra los trabajadores y las trabajadoras. Y las seguiremos denunciando. Y las seguiremos denunciando. Si no han podido con nosotros ni la dirección, ni la policía, ni los periodistas, ni los jueces, va a poder este. Va ya. a poder este. Yo me preguntaba el otro día si era la primera vez que un sindicato denunciaba a trabajadores y le pedía pena de prisión. Hasta ahora la empresa sí que lo había realizado, pero vamos, yo llevo 12 años en TMB y es la primera vez que un sindicato, en concreto UGT, y un delegado suyo, Miguel Ángel Arias, pide pena de prisión para cuatro trabajadores. En los 26 años que llevo yo, creo que no ha pasado nunca, pero un año antes de entrar yo hubo un caso muy curioso en el que Comisiones Obreras descubrió que el sindicato independiente le grababa las reuniones que tenía Comisiones Obreras a través del falso techo que hay en los locales sindicales de Zona Franca. Aquello llegó a los juzgados, pero finalmente Comisiones Obreras retiró la demanda para que no entrara o no tuviera pena la persona que estaba entonces encausada, que era Bernal, el fundador del sindicato independiente. Suponemos que alguien le aconsejaría, hombre, retíralo, no va a pasar esto. Arias no, Arias sigue ahí, Arias nos sigue pidiendo cárcel, algo que él provoca, que él, instigador, inicia, ponle todo lo que queramos decir. Y al final, el tío, bueno, yo creo que se le ha ido la cabeza una vez más. Pero bueno, es la persona que está ahí en el sindicato UGT y ellos sabrán por qué lo mantienen. Bueno, pues nada, volvemos a dar los datos. Es mañana, día 12, martes, a las 10:20, en la sala 226, en el juzgado de instrucción número 12, de allí de la ciudad de la injusticia, en la Gran Vía 111. Metro Línea 1 Santa Eulalia y Metro de los Ferrocatas Parada Ildefons Cerda. Y si algún compañero quiere venir, nada de bronca, nada de gritos, total tranquilidad. Allí se van a juzgar unos hechos, pero lo que no queremos es bronca. Si algún compañero quiere pasar a solidarizarse con nosotros o a chafardear o a lo que sea, pero con total tranquilidad, por favor. Sí, como fue nuestra... Sí, somos gente pacífica. Nuestra actitud al finalizar el pleno. Nada de bronca y nada de historias. Bueno, se nos acaba el programa. Hemos encontrado el reto que nos ponía el compañero de... César. Vale. Luego se lo enviamos por privado. Ahora me ha dicho que nos ha dado las gracias por las instrucciones y me ha dicho que lo va a intentar él. En caso de que no lo encuentre, que se pondrá en contacto. Eso es autogestión. Eso es me encanta. Pues bueno, la gente que tenemos en esta sección es divina de la muerte. Bueno, simplemente recordar, Ramiro, tenemos que recordar que ya se ha inaugurado oficialmente el nuevo local de la Federación Local de Barcelona, de CGT. Ya no estamos en Vía Layetana, no nos busquéis en Vía Layetana, ahí ahora ya solo están los malos. Como vayáis a Vía Layetana, solo están Comisiones Obreras. Nosotros inauguramos el sábado, ¿O el viernes? No, fue el viernes. El viernes, sí, que ya estoy, se me va la olla. El viernes inauguramos el nuevo local, la verdad que es un local muy majo, y está ahí, yo creo que pertenece a Gracia, es la parte de al lado de la Plaza Joanic, en la calle... Pare la INEF número 18. Pues allí encontrarás a los compañeros de CGT, en concreto a nosotros, nos encontrarás todos los miércoles, que nos reunimos para hacer nuestra asamblea semanal, en la que, como sabéis, estáis invitados todos y todas, a partir de las 5 de la tarde hasta que se acabe la reunión, que suele ser hasta las 8, entre 8 y 9. Sí, pues eso, es un callejoncito paralelo a la travesera de Gracia. Estamos muy cerquita de la Guardia Civil de allí. De no, hombre, pero hay que decir las cosas positivas. Supongo que muchos que sois así de revolucionarios habéis ido a poner denuncias a la inspección de trabajo. Ahí está. Ese es el verdadero motivo. Está justo detrás. O sea que podemos rellenar las denuncias en el sindicato y en 2 minutos llegamos al inspector. Muy bien. Otra cosa es que el inspector no tiene tanta rapidez para contestar. No, ya nos ha demostrado últimamente que no tiene tanta rapidez ni predisposición. Bueno, pues se nos acaba el programa. Gracias Merca, gracias Carlos. Nos encontramos la semana que viene. Yo no, ya lo sabes. Ah, tú no. Voy a investigar tus vacaciones. Vale, vale, vas de avanzadilla. Voy de avanzadilla. Al mundo majorero, muy bien. Vale, pues, hey, rosqueros y rosqueras, nos encontramos desde el 91,4 de la FM, aquí en vuestro programa de los lunes en directo de 6 a 7 de la tarde, que es Radio Rosco. Si no, podéis encontrar este programa también en la página web de CGT Bus. Carlos, aprovechamos que estás aquí ya y nos dices dónde podemos localizar en Facebook, en Twitter y en Instagram, ¿no? A CGT. Bueno, a Instagram todavía no lo subo. Vale. Porque de hecho, bueno, Instagram se está poniendo muy de moda y de hecho seguramente tendríamos que aprender todos un poco cómo funciona. Vale. Porque la gente joven en masa se está pasando, o sea, su red social comienza a ser Instagram, o sea, Facebook no y Twitter tampoco. Entonces, bueno, pues habrá que hacer un link a Instagram también, que todavía no sé cómo se hace, porque claro, básicamente parece decir que es una de fotos, pero habrá que averiguar cómo funciona Instagram. Entonces, a ver, yo la subo a un blog. La subo a un blog, que es el blog de Radio Rosco. Y luego sí lo subo también a Facebook y Twitter, pero es lo primero es subirla al blog. Muy bien, Carlos. Pues bueno, si queréis escuchar este programa, lo podéis seguir a través de Contrabanda ya, las grabaciones que hay a lo largo de la semana, y también a través de la página web de cgtbus.es. Venga, ¡salud! ¡Cabrón! En el letrero que diga ¡cabrón! C-A-V-R-ón. ¡Cabrón!